monopolistas de la opinión verdadera, simplemente sí levantando una trinchera de resistencia a lo que se convierte por la vía de los hechos en una arrolladora industria de la opinión pública, ¿no? Estamos haciendo referencia, por supuesto, a el denominado cuarto poder, ¿no? Según todas las teorías de la democracia liberal, desde la Revolución Francesa en adelante, los poderes del Estado, como estructura política general de una sociedad, se dividen en poder judicial, que es el encargado de administrar la normativa jurídica que regula la convivencia colectiva entre los seres humanos dentro de un país determinado. El Poder Ejecutivo, que es quien asume la conducción política del gobierno del Estado con su gabinete de ministros, y el Poder Legislativo, cuyo propósito fundamental, aunque no único, es legislar, es decir, dotar al país del orden jurídico que ordena las actividades económicas, sociales, culturales, la regulación política de la administración pública, etc. Con el desarrollo fundamentalmente de la tecnología aplicada a la comunicación y a la información, fue surgiendo fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX toda una nueva construcción social acaparadora de un gran poder, que son nada más ni nada menos que los medios masivos de comunicación social. Particularmente lo que tiene que ver con la radio y la televisión. La prensa escrita, ya desde la época de Gutenberg, ya desde la época de la manufacturación de la offset, de la imprenta, comenzó a ocupar ese lugar de medio de comunicación de masas, desde donde dar cuenta de los episodios, los hechos, los testimonios, las situaciones que van ocurriendo en la sociedad. Pero la irrupción de estos medios, de la mano justamente de este desarrollo tecnológico que hacíamos referencia, fue dando luz a la emergencia de estos verdaderos emporios del poder, y de ahí que se hable de un cuarto poder, ¿no? El poder de los medios de comunicación, que se sumarían a los poderes establecidos del Estado, objetivados en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Este cuarto poder, el poder mediático, se ha ido consolidando y globalizando. Hay un fenómeno del que todos hemos escuchado hablar hasta el cansancio, que es el de la globalización, el de la mundialización, esta especie de red magnificada que interconecta personas, sociedades, culturas, países, comercios, economías, en toda la faz de la Tierra. Esta globalización tiene, sin lugar a dudas, como uno de sus actores de primer orden, a los consorcios mediáticos, a la industria mediática, ¿no? Sin lugar a dudas que las grandes agencias noticiosas, las grandes cadenas de televisión vía internet, vía televisión cable, vía justamente agencias de noticias, han ido moldeando de alguna manera no ya la opinión pública, no ya el sentir colectivo de una sociedad determinada respecto a los temas que la conmueven, elaborando la agenda, diciendo qué se informa, cómo se informa y cuándo se informa, sino que también en los últimos tiempos, fundamentalmente en las últimas décadas, se han construido, se han edificado como árbitros internacionales de la política mundial. Entonces, efectivamente, este cuarto poder ya es un poder transnacional. No es simplemente un poder que ejerce influencia sobre un país determinado, como pueden ser los otros tres poderes instituidos en el Estado. Este cuarto poder es un megapoder, no es cualquier poder. No es cualquier poder porque, primero, como decíamos, es un poder que en la actualidad tiene alcance transnacional, alcance internacional. Es un actor de el mundo contemporáneo a nivel global. Esa es una diferencia con los poderes del Estado moderno. Una diferencia que bien vale tener en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de tomar en cuenta el efectivo poder que tienen estos medios. El efectivo poder, incluso en algunas áreas, cuenta con una capacidad de incidencia, mayor que la de los propios poderes del Estado. Esto a las sociedades actuales debería significarle una preocupación, o por lo menos tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar el comportamiento, analizar la práctica, analizar los contenidos, evaluar lo que se dice, cómo se dice en los grandes medios de comunicación, en las empresas de comunicación a nivel de masas. Pero además hay otra diferencia que bien vale la pena resaltar. Y tiene que ver con que este poder, este extraordinario poder, no solo es poder político. Poder político no en el sentido que legisla, como el Parlamento. Poder político no en el sentido de organizar y ejecutar las decisiones concretas del desarrollo del país, como puede ser el Poder Ejecutivo. No el poder político en tanto poder que aplica las leyes y juzga la comisión o no de delitos, como es el poder judicial, sino que es un poder político que no es elegido por nadie. Es un poder político que no se vota. Es un poder político que no se plebiscita. Es un poder político que no tiene contralores colectivos a nivel de sociedad. Esa es una diferencia notoria entre el cuarto poder y los otros tres poderes del Estado, que bien vale tomar en cuenta a la hora de analizar la condición democrática de estos medios desde el punto de vista de su estructura. Desde el punto de vista de su estructura. O sea que vamos viendo ya las diferencias de este llamado cuarto poder con relación a los otros poderes del Estado. Elementos para ir reflexionando. Elementos para ir compartiendo y elaborando un análisis colectivo y que cada cual luego vaya sacando sus conclusiones, además de la que ya obviamente y sanamente puede tener respecto a este asunto. Pero hay otra diferencia, vamos sumando elementos, ¿verdad? Que este cuarto poder no solo es un poder político que no es electo, no es un poder político por fuera de la estructura del Estado, sino que también es un poder económico. Las grandes cadenas, los grandes medios de comunicación de masa, las grandes empresas capitalistas que ejercen la hegemonía comunicacional, no solo ejercen poder político en el entendido de que marcan la agenda noticiosa de un país, que influyen en la opinión pública, es decir, en lo que la gente piensa respecto a cuáles son los problemas más importantes que tiene una sociedad y eventualmente también cuáles son las formas de resolver esos grandes problemas que una sociedad entiende que son las más importantes en un momento determinado. Son enormes industrias de rentabilidad económica. Son extraordinarias fuentes de ingresos. Es un negocio de los más importantes del mundo, junto con la industria armamentística, junto con la industria farmacológica y junto con el narcotráfico. Toda la masa, el volumen sideral que mueven estas corporaciones mediáticas en el planeta Tierra los convierte en uno de los poderes económicos más importantes. Es más, si analizamos la lista, el top 10, como le dicen en inglés, a las 10 personas más ricas del mundo, quien ocupa el primer lugar es un empresario vinculado a el negocio de las comunicaciones. Por encima del archiconocido Bill Gates, el hombre de Microsoft, el hombre de los programas, de los software de las computadoras, de los programas operativos de las computadoras. Este hombre que está vinculado, el hombre más rico del mundo en la actualidad, según algunas publicaciones especializadas en este tipo de mediciones, que no sabemos qué tan serias son desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del rigor con el que llegan a estas conclusiones, de cálculo de estas megafortunas. Pero tomándolo como un dato, simplemente, sin decir que es absolutamente cierto, pero tomándolo como un dato que circula en todo el planeta, esta lista de los 10 más ricos, tenemos en cuenta que el primero que ocupa ese top 10 es un hombre vinculado al negocio de la comunicación. Entonces, aquí hay otra diferencia que bien vale la pena, hablando del cuarto poder, del llamado cuarto poder. Este cuarto poder es uno de los poderes más ricos del mundo. Es un gran negocio. En Uruguay también lo es, obviamente, que sin parangón, sin comparación entre lo que puede ser una mega cadena de noticias europea, norteamericana, a lo que puede ser los canales privados de televisión en Uruguay. Pero aplicado a la economía nacional, aplicado a lo que es la estructura económica uruguaya, lo que hay que tener claro es que los canales 4, 10 y 12, que a su vez son los propietarios de Montecable, de Nuevo Siglo, de TCC, y que a su vez tienen implicaciones con Radio Carve, con Monte Carlo, con Sarandí, y que a su vez tienen implicaciones con la prensa escrita, como es obvio con el caso del diario El País, y Canal 12, y Radio Sarandí, y otras emisoras que están en ese oligopolio, en ese verdadero oligopolio mediático que existe en Uruguay, ese latifundio comunicacional que existe en este país. Estas mega asociaciones comerciales de los propietarios de los medios de comunicación privados son a nivel nacional un poder económico también. No es que simplemente ejercen un poder político, sino que también revisten la condición de ser una gran industria económica, una industria sin chimeneas, extraordinariamente rentable, ¿no? Estamos hablando de ricos. A la estructura, aplicado a la estructura de Uruguay, podemos decir sin temor a equivocarnos de que los propietarios de los canales y de estas asociaciones colaterales de cable, de radios y de diarios son ricos en nuestro país, son de la clase dominante, son de la clase social privilegiada desde el punto de vista de la acumulación de riquezas y poder que tienen con respecto al resto de los integrantes de la sociedad. Entonces, ¿vieron cómo vamos, de alguna manera, analizando paso a paso las diferencias que hay entre este llamado cuarto poder y los restantes poderes clásicos, por decir de alguna manera? Pero vamos a sumar otra diferencia más. Y tiene que ver nada más ni nada menos con que este poder, un poder fáctico, un poder de hecho, no un poder democrático, no un poder que tenga que ver con el gobierno del pueblo, es justamente un poder privado. Es un poder privado. Es una empresa o un conjunto de empresas privadas que ejercen sobre la sociedad una influencia sustantiva, una influencia determinante en muchos casos, y que responden a intereses privados, a intereses particulares, no a intereses colectivos, no al interés general de la sociedad, desde el punto de vista de que no constituyen por su propia estructuración y por su propia condición jurídica privada en un espacio público, un espacio colectivo, un espacio democrático. Entonces esto, creo yo que son elementos que son muy importantes conocer para tener una reflexión más prolija, más ordenada, más cabal y más seria a la hora de quitarle el velo, a la hora de despejar la oscuridad que hay en torno a este tema que es tan importante y que sin embargo pasa desapercibido, pero pasa desapercibido de una forma realmente increíble. Es como que tuviéramos una manada de elefantes escondida atrás de un pequeño árbol y no pudiéramos verlos. A ese nivel creo yo que está la impunidad del poder de este cuarto poder, del poder de este cuarto poder. Es una impunidad insostenible, es increíble que pasen tan desapercibidos, ¿no? Como tan increíble es que una manada de elefantes se esconda detrás de un pequeño árbol y no lo podamos ver. Entonces, la idea es que a través de este medio de comunicación comunitario, este medio de comunicación que no tiene una propiedad privada, que tiene una propiedad colectiva, que es abierto a la comunidad, que es parte de los espacios públicos de la sociedad y del país, de la República, que este pequeño medio de comunicación sin ningún tipo de poder económico, sin ningún tipo de rentabilidad, de capital, sin ningún tipo de influencia política, sin ningún tipo de capacidad de hacer lobby, este medio de comunicación autogestionado, este medio de comunicación que responde a los intereses populares, pueda servir como instrumento para multiplicar esta información a través de ustedes mismos, a través de cada uno de nosotros, apropiándonos de una reflexión crítica, afilando el cuchillo de la conciencia para desmalezar el camino hacia la libertad de expresión y la libertad de información bien entendida y no encarcelada detrás de la llamada libertad de prensa o, peor aún, de la libertad de empresa. ¿Qué es lo que verdaderamente estos medios propugnan cuando salen a hablar de la libertad de expresión, cuando salen a hablar de la libertad de información detrás de la libertad de prensa? Están efectivamente defendiendo la libertad de empresa, la libertad de ser el cuarto poder, la libertad de ser un actor político global, la libertad de ser un poder político que influye en la sociedad, la libertad de ser un poder económico que acumula riquezas y que se constituye como parte del segmento más rico de la sociedad, sin ningún tipo de devolución económica a la sociedad. Y acá voy a decir otro elemento que me parece que es de inflexión, que me parece que es clave, y que tiene que ver con que todo ese poder que veníamos reseñando, ese poder privado, ese poder que no es democrático, ese poder que es político, ese poder que es económico, todos estos rasgos que hemos identificado en el llamado cuarto poder, apoya sus raíces, se sostiene a partir de una privatización de un bien público. O sea, estas empresas privadas, los dueños de los canales, los dueños de las radios, los dueños de la televisión cable, son lo que son ricos, son poderosos, tienen poder, no en función de su de que abrieron un tallercito y empezaron a crecer desde abajo, digamos, por decirlo brutamente, vulgarmente. No es que arrancaron en la feria con un megáfono y fueron construyendo una fortuna y un poder notable. Acá no se explica aquello de el mito de Walt Disney que arrancó con 5 centavos y se terminó construyendo uno de los emporios económicos del entretenimiento mundial más importante de la historia como Walt Disney. No. Estos propietarios de los medios de comunicación privados tienen poder político y tienen poder económico a partir de que utilizan un bien público, que utilizan una frecuencia. La frecuencia es el canal que permite la transmisión, que permite que prendamos la tele y estén al aire, que prendamos la radio y estemos escuchando. Esa frecuencia es propiedad colectiva. Es administrada por el Estado. No es propiedad privada. Lo que puede ser propiedad privada, lo que es efectivamente propiedad privada, es la infraestructura, el edificio del cual transmiten, la tecnología que utilizan para transmitir, las cámaras, las computadoras, la escenografía. Eso es privado. Pero la frecuencia que utilizan para irradiar la señal, para salir al aire, es de propiedad pública. Es de toda la sociedad. Entonces, no cabe preguntarse la sociedad a sí misma. ¿Qué medios de comunicación quiere? No cabe legítimamente cuestionarse sobre la conveniencia social de la continuidad de estos medios. No vale la pena preguntarse si está bien o está mal que estos señores de los más ricos del Uruguay continúen enriqueciéndose y acumulando poder a partir de algo que es pertenencia de todos, que es propiedad de todo el pueblo uruguayo, que es un bien público. Y esto está definido de esta manera en la propia legislación nacional, pero también en legislación internacional. Desde la Carta Universal de los Derechos Humanos hasta los pactos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o las declaraciones y pactos internacionales que ha suscrito el país. Es decir, en cualquier parte del mundo se considera que las frecuencias, que las señales de televisión, de radio, etcétera, son de propiedad de la sociedad en su conjunto y son administradas por el Estado. No son propiedad privada las señales. Sin embargo, sin señales no hay radio ni televisión. Entonces, estos señores construyen su fortuna, amasan su poder, controlan la opinión pública a partir de un bien público, a partir de una propiedad colectiva, pero la ejercen a su propio beneficio y provecho. Entonces, estos elementos para distinguir el cuarto poder de los otros poderes. Estos elementos que tienen que ver con desvelar, que tienen que ver con tratar de despejar tanta confusión y tanto desconocimiento que hay en este asunto. Tienen que ver con un preámbulo, una introducción, una antesala para hablar acerca de la posición política que han adoptado los propietarios de los canales de televisión en Uruguay respecto a el cumplimiento de la legislación vigente. Atención con esto, Atención con esto, lo voy a repetir nuevamente, porque es de lo que vamos a hablar a continuación. ANDEU, que es la asociación que reúne a los propietarios de los medios privados de comunicación en Uruguay, ANDEU, que es la asociación que reúne a los propietarios de los medios privados de comunicación en Uruguay, estaría desconociendo la legislación vigente en el Uruguay. Vamos a hablar de esto a continuación. Pero no quiero que nos olvidemos de lo que hablamos anteriormente, porque sirve para entender la gravedad de la posición política que ha transmitido recientemente Rafael Inchausti, vocero de los propietarios de los medios de comunicación en Uruguay, respecto al cumplimiento de la legislación vigente. Vamos a una pausa musical. Estamos en Arando en el Mar, un programa para pensar juntos. Se pueden comunicar con nosotros, si es de su interés, a través del 098-346931 y también a través de lavozfm@hotmail.com. Volvemos en un rato, no se vayan, seguimos tomando unos mates y conversando un rato más. Construye muros que nos encierran. Tu palabra es el arma para derribarlos. La Voz FM, Radio Comunitaria. El primer paso de la conciencia lo da el corazón. Es sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. El segundo paso de la conciencia es unir la indignación de la palabra con la esperanza de la acción. Organizate en tu gremio. Luchá en tu sindicato. Venite al centro social. Donde haya pueblo organizando su esperanza, hay posibilidad de un mundo mejor. Sin privilegios ni injusticias, sin explotados ni explotadores. Esa es nuestra alternativa. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. Usted, tengo una vida muy agitada y busco algo sencillo. No dejes pasar esta fantástica oferta.

canciones me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser noble. El jueves de la semana que acaba de terminar, se hizo una prueba de Canal 5, de la Televisión Nacional, de la tecnología digital de transmisión. En la ocasión hubo algunos anuncios que tienen que ver con la implementación, la puesta en marcha del reciente decreto promulgado por el Poder Ejecutivo en torno a la instauración en Uruguay de la nueva fase tecnológica conocida como televisión digital. La televisión digital que viene a sustituir la actual tecnología que es conocida como tecnología digital. Esto de todas formas no lo menciono como marco de referencia, como contexto noticioso, aunque no va al centro de la cuestión, no nos queremos entreverar en esta cuestión técnica que no ayuda del todo a entender la esencia política de esta situación que veníamos analizando desde el bloque anterior. El director nacional de telecomunicaciones, el director de la DINATEL, que es el organismo público institucional que tiene bajo su égida la administración de las frecuencias de estas propiedades públicas que decíamos, este bien público, social, colectivo, este patrimonio que es de toda la sociedad uruguaya, que son las frecuencias por las que transmiten los medios de comunicación, informó que los organismos técnicos instalados por ley, como es la Unidad Reguladora de Servicios de la Comunicación, la URSEC, y la Comisión Honoraria Asesora Independiente de la URSEC, ya le entregaron a la DINATEL todo lo que tiene que ver con el protocolo para la apertura de llamados para la adjudicación de frecuencias en la era de la televisión digital. Y la semana que viene, ahora esta semana comienza a partir del domingo, luego del domingo, se va a estar efectivizando este llamado a interesados, ¿sí?, para operar en materia de televisión. Hay que recordar, para ir armando el puzzle, que en mayo de este año el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que regula las condiciones para esta puesta en marcha, digamos, ¿no?, que define los criterios, los conceptos y los criterios que ordenan esta implementación de la televisión digital. En el artículo cuarto de ese decreto, se establece que tres canales van a ser del total de los canales que va a haber ahora con la digitalización, que van a ser más de cuatro, en el caso del área metropolitana, que son el 4, el 10, el 2 y el 5, en la organización del espectro va a haber tres canales de televisión que van a ser destinados a servicios públicos, ¿no?, que van a ser para la televisión pública. Uno de los cuales va a utilizarse para el desarrollo de servicios de televisión pública regionales. Tres canales van a ser utilizados para la televisión comercial y tres canales van a ser destinados para el sector comunitario y otros sin fines de lucro. Así están los tres incisos que distribuyen la cantidad de canales dentro de la era digital. Pero en el mismo decreto, en el artículo 6, y todo esto viene a colación de lo que veníamos hablando en el bloque anterior y lo que vamos a decir ahora respecto a la posición política que asume Andeu, en el artículo 6 dice, y lo voy a leer, lo tengo aquí frente a mí, autorizar a los actuales titulares de servicio de redifusión televisión comercial analógica de todo el país, es decir, a los actuales propietarios de las empresas privadas de comunicación televisiva, a mantener en las mismas condiciones de la autorización original de su señal analógica actual, el usufructo de las señales que ya tienen. Se autoriza a los propietarios de los canales de televisión a mantener en las mismas condiciones que hasta el momento, es decir, una autorización precaria y revocable, estos términos jurídicos son centrales, ¿no? No son autorizaciones permanentes, no son autorizaciones de una vez y para siempre, y son autorizaciones que el Poder Ejecutivo en todo momento puede revocar si considera que son de utilidad pública la revocación. Y eso sería legal. Imagínense el espectáculo mediático, la desestabilización política que podrían provocar los canales 4, 10 y 12 si el Poder Ejecutivo, en legítima atribución, resolviera revocar sus señales. Yo no digo que esto podría inducir a un golpe de Estado, pero sin lugar a dudas que la conmoción social y política que podría traer aparejado que el Poder Ejecutivo, ateniéndose estrictamente al orden jurídico vigente, revocara estas señales, la campaña de desestabilización política que podrían hacer sería tremenda, tremenda, a nivel nacional e internacional. Entonces, esto tiene que ver con el poder que ya tienen acumulado estos señores, estos empresarios. Controlan indirectamente al propio gobierno. Porque preguntémonos, ¿creen ustedes que es posible, aun si fuera la voluntad, en esa hipótesis, si la voluntad del gobierno fuese, no estamos diciendo que sea, es una hipótesis, una conjetura, digamos que el presidente mañana se levanta y dice, no va más esta utilización mercantilista, no va más este poder antidemocrático que tienen los medios de comunicación privados, vamos a rediseñar la televisión uruguaya para que sea sana, para que sea integradora, para que sea inclusiva, para que sea promotora de derechos, para que sea una palanca de desarrollo del nivel cultural de los uruguayos, para que contribuya efectivamente a la comprensión política y pública de los problemas centrales de la sociedad uruguaya, para que el entretenimiento no sea una forma de envilecimiento, para que la televisión deje de ser una promotora muy potente, muy poderosa de el individualismo, para que la televisión deje de ser, entre otras cosas, un instrumento destructor del tejido social, para que la televisión deje de ser lo que es en la actualidad, que es un extraordinario aparato de poder sobre el control social. Recordemos lo que fueron los canales de televisión colaborando con la paranoia pública cuando se hablaba en agosto del 2002, hace 10 años atrás, de las hordas salvajes que venían inundando la ciudad, saqueando comercios, desestabilizando, matando, violando, robando. ¿Se acuerdan? Los que tengan determinada edad en adelante se tienen que acordar de lo que fue esa campaña de neurastenia colectiva. La gente encerrándose, no hubo una sola horda bajando ni del cerro ni de ningún barrio periférico, destrozando y haciendo estragos en la ciudad. Y nada de esa fabulosa campaña mediática de ficción, un invento tremendo, ¿sí?, que sirvió para que, en todo caso, el gobierno del momento pudiera votar la ley del llamado fortalecimiento de las instituciones financieras, es decir, el salvataje de los bancos, sin que la gente saliera a protestar porque había un temor extraordinario. Cerraban las escuelas, cerraban instituciones públicas por el miedo a aquellas hordas que nunca existieron. Nada de eso hubiera sido posible sin la colaboración activa de los medios de comunicación. Entonces, veamos el poder impresionante que tienen estos medios, ¿eh? Del poder impresionante que tienen en la manipulación informativa, en el control de la conciencia colectiva del país. Pero supongamos entonces que en aras de todos estos elementos mañana el gobierno dijera que va a revocar las señales, porque legalmente lo puede hacer. ¿Qué pasaría? ¿Se imaginan lo que pasaría en este país? Entonces, imaginarse lo que pasaría en este país si mañana el gobierno dijera que van a ser reasignadas las frecuencias con otros criterios, otro marco conceptual, con otros fines, para el desarrollo de otras funciones desde el punto de vista social de los medios de comunicación, acá habría sin lugar a duda una desestabilización social y política tremenda, tremenda. Ese es el poder que actualmente tienen los grandes medios de comunicación en Uruguay. No hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos ni incautos respecto a tomar en cuenta el extraordinario poder político que tienen estos medios. Y la pregunta ¿es legítimo? ¿Está bien que esto sea así? ¿Una sociedad seria, democrática, madura, puede aceptar que tres grupos empresariales controlen el país de esta manera? ¿No hay un déficit democrático sustantivo en esta realidad? Creo que es una materia pendiente que tenemos todos los uruguayos, desde el punto de vista de luchar por la democratización de la sociedad y en particular de la comunicación social ejercida a través de los medios. Pero, según este decreto del gobierno, se autoriza a los canales de televisión a seguir manteniendo, en las actuales condiciones, sus servicios de radiodifusión televisiva comercial, hasta que se lleve a cabo el apagón analógico. Es decir, hasta que se haga obligatorio que todos los medios empiecen a transmitir por vía digital. Eso va a ser todo un tema porque evidentemente hay que adaptarse social y sobre todo tecnológicamente, porque hay que tener los adaptadores, hay que tener esas especies de canalera para que los televisores actuales que no tienen incorporada la tecnología digital puedan recibir las señales a pesar de que éstas se emitan desde una tecnología digital. En fin, el hecho es que estos medios se les ha dado esta prerrogativa, este privilegio. Se les ha otorgado este privilegio. Pero además, se les otorga también el privilegio de ser prominentes adjudicatarios de frecuencias digitales, digamos, que son prominentes hacedores a obtener las nuevas licitaciones para seguir transmitiendo en la era digital. Así todo, tomando en cuenta todo lo que hemos venido diciendo, todo lo que hemos venido compartiendo con ustedes respecto a esta cuestión, ANDEU, que es, repito, la asociación política y comercial que reúne a los propietarios de las corporaciones privadas que ejercen el negocio de la comunicación en nuestro país, salieron a decir el jueves de la semana que acaba de terminar, en boca de Rafael Inchausti, que es el presidente de esta asociación política de ANDEU, que no van a aceptar la imposición de plazos y contraprestaciones que este decreto y algunos artículos de la rendición de cuentas que actualmente están en el Parlamento trae para reorganizar el ejercicio de la explotación de las frecuencias públicas. Es decir, un nuevo conjunto de criterios para mantener la privatización del espectro radioeléctrico. Entonces, esto es gravísimo. Que Rafael Inchausti, en nombre de los propietarios de los medios de comunicación privados del Uruguay, salga a decir que no van a aceptar los plazos ni las contraprestaciones y que por tal motivo no van a presentarse, van a desacatar, no se van a presentar al llamado. Entonces, si no se presentan al llamado y eventualmente se presentan otros medios. Y esos otros medios, como se presentan, consiguen, si reúnen los requisitos, las frecuencias. Por lo tanto, el canal 4, 10 y 12 deberían dejar de transmitir cuando se produzca el apagón analógico y cuando comience a funcionar la era digital. Espero estar siendo claro en esto, porque es de una extraordinaria gravedad política, ¿eh? Es de una extraordinaria gravedad política. Lo que esto puede provocar desde el punto de vista institucional y político en el Uruguay no es menor, ¿eh? Porque ahora parece que está todo en calma. Ahora está todo tranquilo, estamos escuchando la radio, vamos a comer dentro de un rato, los mandados, se viene el domingo, etc. Pero detrás de esta calma relativa, se está generando un escenario muy complicado para el Uruguay. Muy complicado. Por la irresponsabilidad de los propietarios privados de los medios de comunicación. ¿Qué va a hacer el presidente de la República con esto? Uno se pregunta. Ante esta declaración inusitada realmente. Desproporcionada. Estas declaraciones alarmantes, preocupantes, de Rafael Inchausti, presidente de ANDEU, de la Asociación Política de los Dueños de los Medios Privados de Comunicación en el Uruguay, que no se van a presentar al llamado que va a abrirse la semana entrante para poner en marcha el proceso de adjudicación de las frecuencias en la nueva era digital de televisión. Entonces, esto que no ha salido mucho a la prensa, y lo que ha salido no ha salido con esta lectura, me atrevo a decir, espero que desde este pequeño, humilde medio de comunicación comunitario sirva para que todos, toda la comunidad de oyentes, pueda entender la gravedad de esta circunstancia, la gravedad de este hecho. Cuando Inchausti habla de plazos, la imposición de plazos, habla de la imposición de plazos como quien sufriera la condena a prisión por un delito que no cometió. Habla de imposición de plazos como quien habla de una injusticia que se está cometiendo, de un atropello de derechos, como a quien se le arranca a su hijo recién nacido de forma arbitraria, como quien pierde la patria potestad de sus hijos de una forma violenta, agresiva y reprobable. Habla de imposición de plazos como quien habla de una violación de derechos humanos. Y de lo que se está hablando es de que no puede ocurrir que los dueños de los canales de televisión tengan licencias perpetuas y sean los propietarios eternos de frecuencias que son de uso público, que son de propiedad de la sociedad. Esto es gravísimo, profundamente antidemocrático, profundamente autoritario y peligrosamente desestabilizador. Peligrosamente desestabilizador. Entonces, ¿vamos a quedarnos cruzados de brazos? Este poder antidemocrático que quiere ejercer ANDEU va a permanecer sin ton ni son en la sociedad uruguaya. Yo creo que esto no puede seguir así, ¿verdad? La verdad. Pero además, se habla de contraprestaciones. Se habla de contraprestaciones. ¿Cuáles son las contraprestaciones famosas que los dueños privados de los medios de comunicación salen a rechazar, a amenazar a la sociedad en su conjunto? Porque esto para mí representa una amenaza para la sociedad en su conjunto. representa una amenaza para la sociedad en su conjunto. Las contraprestaciones que están planteadas en la ley de presupuesto, que en estos días está siendo analizada en el Parlamento Nacional, tienen que ver, miren por lo que están saboteando, por lo que están boicoteando los propietarios de los medios de comunicación privada en Uruguay, del 4, del 10 y del 12. Están boicoteando porque el poder público reclama legítimamente 15 minutos al día, 15 minutos al día, para realizar de forma gratuita campañas de educación pública, de bien público. Campañas como contra la violencia doméstica, un verdadero flagelo que atormenta a la sociedad uruguaya. 50 y pico de mujeres van asesinadas en lo que va del año. Vaya si será necesario utilizar ese enorme poder mediático, el poder de la televisión, para machacar y machacar y machacar en contra de la violencia doméstica. Vaya que si será necesario, y yo digo muy mínimo, 15 minutos al día de publicidad gratuita para combatir la pasta base. 15 minutos al día no es nada. No es nada. Para combatir uno de los flagelos que está destruyendo a la juventud uruguaya más excluida. 15 minutos al día para enseñar, por ejemplo, el peligro de la automedicación. El consumo de psicofármacos en Uruguay es alto y peligroso. 15 minutos al día para difundir la conveniencia de una dieta sana. En Uruguay las muertes por razones cardiovasculares son las más, están en el número uno. Vaya si habrá que enseñar a nuestro propio pueblo a alimentarse mejor, también, para mejorar las costumbres del bienestar, de la salud. 15 minutos al día de publicidad gratuita, para hablar, entre otras cosas, de la importancia de cuidar los espacios públicos. Las plazas, las calles, las veredas, para enseñarnos a todos a no abrir la ventanilla del ómnibus y tirar un papelito para afuera, a machacar con la idea de cuidar la infraestructura pública, de cuidar los hospitales, de cuidar las policlínicas, de cuidar los liceos, las escuelas, de cuidar lo que es de todos. 15 minutos al día contra 24 horas de mercantilismo. De te vendo, te vendo, te vendo y te vendo. 15 minutos contra toda la maquinaria de la publicidad privada que envilece la mente de la gente diciéndole que si no tiene no es, que si no compra no existe. Y están en contra. Y la sociedad uruguaya tiene que saberlo. Los dueños de Canal 4, Canal 10 y Canal 12 están en contra de proporcionar 15 minutos al día de publicidad gratuita para desplegar campañas de bien público. Y mencionaba yo algunos temas posibles de contenidos vinculados a campañas de bien público. Y no lo quieren hacer. Pero no lo quieren hacer sobre la base de que los perjudica. Ahora, hay que recordar que las frecuencias que utilizan estos empresarios para hacer sus negocios, que no quieren verse perjudicados, es de toda la sociedad uruguaya, no es de ellos. Ellos son dueños de la infraestructura, no dueños de la frecuencia. Somos todos los uruguayos los propietarios de las frecuencias. Entonces, esto es un atropello a los derechos humanos. Esto es un atentado político de los grandes medios de comunicación contra la soberanía del pueblo uruguayo y contra la necesidad de utilizar los medios de comunicación para mejorar nuestra propia sociedad. Utilizan, sin embargo, 15, 20 y hasta 30 minutos de sus informativos para inundarnos de crónica roja, para inyectarnos pánico, para multiplicar el miedo, para hacer campaña para bajar la edad de imputabilidad, para asociar frenéticamente la idea del menor pobre como del prominente delincuente. Envenenan la cabeza de nuestra gente, pero no pueden dar 15 minutos gratis al día para utilizarse en campañas de bien público, de educación popular. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y yo le diría al presidente de la República que esto es condición para evaluar la conveniencia de otorgarle a estos medios el permiso para seguir transmitiendo. Porque legalmente tiene las atribuciones para decir, ah, no, señores, se acabó lo que se daba. Porque las frecuencias que utilizan ustedes son las frecuencias del pueblo uruguayo. Obviamente que estamos muy lejos de llegar a escuchar declaraciones de este tipo cuando el propio presidente de la República, recordarán ustedes, hace un tiempo atrás, aplaudido por todo el elenco de la más rancia derecha uruguaya, salió a decir que la mejor ley de medios es la que no existe. Lo recordarán, lo recordarán. Pero esto es gravísimo. Entonces, la mejor ley de medios es la que no existe, decía el presidente. Pero los dueños de los medios de comunicación que utilizan las frecuencias del Estado, del pueblo uruguayo administradas por el Estado, salen a decir que están en contra de la imposición de contraprestaciones, que son nada más ni nada menos que de darle 15 minutos gratis a la propia sociedad para que la sociedad a través de estos medios pueda tener un mensaje alternativo y distinto al de la mercantilización bruta y embrutecedora que a diario transmiten estos medios. Pero además, también están en contra, entre otras contraprestaciones que establece la ley de rendición de cuentas que ahora mismo está en el Parlamento, de pagar un canon, de pagar una cuota, de pagar un alquiler. Un alquiler anual que estaría en el entorno de los entre los 2 y los 4 millones de dólares. Esto no es absolutamente nada. Yo ahora, dentro de un rato, en el tercer bloque, voy a dar las cifras de lo que han ganado, económicamente hablando, los propietarios de los medios de comunicación en Uruguay. Voy a dar las cifras. Y van a darse cuenta de que este pequeño aporte económico que deberían pagar los medios privados de comunicación televisiva es irrisorio. Es el cambio chico. Sin embargo, ponen el grito en el cielo y amenazan a la sociedad con una crisis institucional. Porque, repito, Rafael Inchausti, presidente de Andeu, la asociación corporativa que reúne a los dueños de los grandes medios de comunicación en Uruguay, salió a decir que no se van a presentar al llamado de adjudicación de frecuencias para la televisión digital. No se van a presentar. Entonces se presentan otros. Se presenta Canal 20, 35 y 80, no importa. Y esos canales reúnen los requisitos necesarios y se le adjudica la frecuencia. Por lo tanto, el 4, el 10 y el 12 no van a tener concesiones. No van a poder seguir transmitiendo. Se les va a tener que revocar la señal. ¿Qué pasaría en este país en un escenario de este tipo? ¿A dónde quieren llevar el país? ¿A qué escenario quieren llevar el país estos señores? Esto es gravísimo. ¿Y todo por qué? Porque no quieren tener plazos para sus concesiones, quieren que se les dé la frecuencia por los siglos de los siglos. Hay que recordar que Canal 10 tiene más de 50 años, por ejemplo. Que Canal 4 tiene más de 50, que tienen medio siglo de usufructo de las frecuencias públicas. Pero no les alcanza, quieren tenerlo por la eternidad. Pero también les molesta tener que dar 15 minutos al día de 24 horas para transmitir campañas al servicio de la educación colectiva de nuestro pueblo en cuestiones que tienen que ver con bienestar, con salud, en cuestión que tienen que ver con mejorar costumbres. Les molesta, no lo quieren. Y tampoco quieren pagar entre 2 y 4 millones de dólares al año de alquiler de las frecuencias que tienen bajo su usufructo de hace más de medio siglo y no han pagado un solo peso. Un solo peso, ¿eh? Entonces, la verdad que es muy preocupante este hecho y que me parece muy importante que todos nosotros estemos bien informados al respecto. Enfatizando en este mensaje político que dio Inchausti, presidente de Andeu, y voy a leer textual la declaración, dice: el solo hecho de presentarse al llamado, que va a abrirse la semana que viene, para adjudicar frecuencias de televisión digital, implica la aceptación de determinadas condiciones que están incluidas en el decreto, como el establecimiento de contraprestaciones y de plazos para el uso de las frecuencias. El presidente de Andeu opinó que el gobierno se está embarcando, esto es como el mundo patas para arriba, ¿no? Que se está embarcando en un proceso de mercantilización de los medios de comunicación social, contradiciendo que son servicios de interés público. La verdad que esto es solo es posible decir esto si se cree que la sociedad que lo va a escuchar es imbécil. Porque es de una contradicción flagrante. Porque es un atropello al sentido común. Decir que los medios 4, 10 y 12 están al servicio del interés público. Y que ellos no están a favor de la mercantilización de los medios de comunicación social. Es como que Pinochet se haya erigido, cuando fue dictador de Chile, en el defensor de los derechos humanos. Es una cosa, pero realmente, que uno no puede entender cómo utilizan este tipo de expresiones. Y digo, atención, las declaraciones de Rafael Inchausti, presidente de Andeu, son institucionalmente peligrosas y socialmente desestabilizadoras. Creo que es hora de poner barbas en remojo. Creo que es hora de entender quiénes son el cuarto poder en Uruguay. Recuerden lo que dijimos en el primer bloque, la caracterización que hicimos del cuarto poder, a diferencia de los otros tres poderes. Recordemos el papel de los medios de comunicación en las dictaduras de ayer y en las dictaduras de hoy. Recordemos el papel de la televisión en Honduras, cuando el golpe de Estado, o cuando se le quiso dar el golpe de Estado en Venezuela en el 2001, a Chávez, que se le dio el golpe de Estado y que el pueblo luego sacó aquel dictador, presidente nada más ni nada menos que de la Cámara Empresarial de Venezuela. Recordemos el papel desestabilizador que tienen los grandes medios de comunicación privados en una sociedad, del poder antidemocrático, y ellos hablan ahora de interés público, y ellos hablan de proceso de mercantilización, cuando se niegan a dar 15 minutos gratuitos. Esto es una barbaridad, pero es peligroso, ¿eh? Pero es muy peligroso. Dice el material de audio que promociona este programa, que estamos al límite de la libertad de expresión. Seguramente, al decir estas cosas, para los poderosos, para los dueños del Uruguay, para los ricos, para los dueños de los canales de televisión, para Rafael Inchausti y Andeu, nosotros estamos violando la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque decimos lo que en otro lado no se va a escuchar. Porque decimos las cosas como son, con argumento, con reflexión, compartiendo elementos para pensar juntos. Lo dije al principio, no somos propietarios de la opinión verdadera, pero no nos callamos lo que pensamos y pensamos lo que decimos. Estás escuchando Arando en el Mar. Vamos a escuchar un poco de música y venimos en el tercer bloque para que ustedes tengan en cuenta el extraordinario negocio que tienen bajo su dominio estas tres empresas que controlan el 4, el 10 y el 12, que controlan Nuevo Siglo, TCC y Montecable,

como decíamos en el bloque anterior, una de las cosas que decía Rafael Inchausti, presidente de ANDEU, es que no van a tolerar la imposición de contraprestaciones, ¿no? Y esas contraprestaciones, decíamos, básicamente se concentran en dos puntos. Por un lado, estos 15 minutos de publicidad gratuita para la promoción de campañas de bien público y el cobro anual de un canon, de un alquiler, por el usufructo de frecuencias que son, como decíamos, de propiedad pública, son patrimonio social colectivo de la República, de toda la sociedad, y que hace más de medio siglo que vienen usufructuando los dueños de Canal 4, la familia Romay, la familia de Feo y Fontaine, Canal 10, y la familia Cardoso y Sheck en Canal 12, sin pagar un solo peso. Y hablamos de que otra de las contraprestaciones es el pago de ese canon, que va a oscilar entre los 2 y 4 millones de dólares al año. Obviamente que para la familia de cualquier trabajador esa cifra suena interesante, suena importante, es mucha plata, ¿no? Es mucha plata. Ahora, en comparación con la facturación anual de estas empresas, no es nada, es una cifra absolutamente irrisoria. Estos canales, Canal 4, 10 y 12, tienen el oligopolio del comercio televisivo. Y cuando hablamos de oligopolio, tenemos que hablar de cifras para ser claros y para transmitir la información de forma tal que sea entendible. Estos tres grupos privados controlan a nivel nacional, y escúchese bien, el 95,5% del mercado de televisión abierta y controlan por lo menos el 50% del negocio del cable. Porque recordemos que Canal 4 es a su vez propietario de Montecable, que Canal 10 es a su vez propietario de TCC y que Canal 12 es a su vez propietario de Nuevo Siglo. Es decir, que no solo controlan el negocio de la televisión abierta, sino que también controlan buena parte del negocio de la televisión por cable. Todas estas adjudicaciones que han obtenido estos empresarios han sido producto de decisiones políticas que en su momento adoptaron los gobiernos colorados y blancos. También hay que tener memoria política para recordar quiénes fueron los responsables institucionales de estas adjudicaciones, que le han permitido a estas familias convertirse y consolidarse como protagonistas de los sectores más ricos de la sociedad uruguaya y con más poder político dentro de la sociedad uruguaya. Por año, estos grupos facturan solamente con la hegemonía que tienen en el mercado de televisión abierta, 82 millones y medio de dólares. 82 millones y medio de dólares al año, solo por la televisión abierta. Si a esto le sumamos la facturación de la televisión para abonados, la cifra asciende a 276 millones de dólares anuales. 276 millones de dólares anuales. Y ponen el grito en el cielo, estos empresarios, y desestabilizan políticamente con estas posiciones, como la de no presentarse al llamado, porque se les pretende legítimamente cobrar entre 2 y 4 millones de dólares al año, según uno de los artículos que está inscripto en la ley de presupuesto, de rendición de cuentas, perdón, que ahora mismo está en procesamiento parlamentario. Estos tres grupos privados que tienen el oligopolio del negocio de la televisión en el Uruguay controlan el 61% de la facturación total de las más de 100 empresas de televisión que hay en el Uruguay, tomando en cuenta las pequeñas empresas de televisión que existen en el interior del país. el 61% del total de la facturación queda en manos de tres grupos privados, que son los que, a nombre de, en la voz de Rafael Inchausti, salieron a decir el jueves de la semana pasada que no van a admitir la imposición de condiciones y contraprestaciones a su derecho como propietarios de los canales de televisión. Esto es una sinvergüenzada de tamaño sideral. Es una monumental falta de respeto a la inteligencia colectiva y a los derechos legítimos de la sociedad uruguaya a percibir parte, una pequeña parte, estamos hablando de 2 millones de dólares, de 276 millones que facturan al año estos tres grupos privados. Entonces, hay que manejar estas cifras y hay que tener esta información clara para que se sepa de qué se está hablando cuando Rafael Inchausti sale a poner el grito en el cielo por la supuesta imposición de condiciones que suenan como a violación de los derechos humanos. Uno escucha a Inchausti y parece que esto es terrible, que es una medida autoritaria. Seguramente no va a faltar el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, de la cual por muchos años fue presidente el director general de búsqueda. No va a faltar el apoyo internacional de otros medios de comunicación hermanados en intereses económicos y políticos a hablar de que en Uruguay se está argentinizando, de que en Uruguay se está poniendo una ley de medios que tiene por objetivo la censura, que tiene por objetivo el control de los medios de comunicación, cuando en realidad el control y la censura la practican sistemáticamente, la practican a diario este consorcio pequeño de gran poder económico y político en el Uruguay, que maneja nada más ni nada menos que el llamado cuarto poder. Entonces, esta situación, estas circunstancias, revisten extraordinaria gravedad. Revisten extraordinaria gravedad. Y también habla, desde el punto de vista ético, de un extraordinario egoísmo, de una manifestación de un mensaje antisocial, un mensaje contra la sociedad, que parecería no tener derecho a establecer condiciones, a establecer reglas de juego, que modifiquen este paraíso terrenal en el que se ha convertido para los dueños de los canales de televisión en el Uruguay, el monopolio, el oligopolio, mejor dicho, por más de 50 años de la televisión nacional, de la televisión abierta nacional. Entonces, esto sin lugar a dudas, que debería tomarse muy en cuenta a la hora de evaluar el carácter político, económico y ético de los propietarios de los medios de comunicación y para interpretar el significado oculto de las declaraciones de Rafael Inchausti. Pero el poder de estos tres grupos privados, que reitero, controlan el 95,5% del mercado de la televisión abierta en el Uruguay y por lo menos el 50% del negocio del cable, que facturan 276 millones de dólares al año, ese poder no termina ahí. Ese poder no termina ahí. Porque además de poseer estos tres grupos las frecuencias de la televisión abierta y las licencias para operar la televisión de abonados en Montevideo, son propietarios de estaciones y redes de televisión por cable en Colonia, en Maldonado y en Rocha. Además de controlar los mercados del área metropolitana, controlan también el mercado de estos tres departamentos que en conjunto son los tres departamentos que concentran buena parte del negocio turístico. Estos tres departamentos en el verano pasan a ser económicamente más importantes que Montevideo. La publicidad que se vende, el costo de la publicidad que se vende a los medios de comunicación privados en estos departamentos, sobre todo en Maldonado y en Colonia, en el verano, se multiplica por mucho, porque arriban al país cientos de miles de turistas de alto poder adquisitivo. Entonces, no es porque sí que estos grupos, además de controlar el área metropolitana, también controlan el negocio de la comunicación en Colonia, en Maldonado y en Rocha. Pero a esto, y hay que seguir analizando esta cuestión, a esto hay que agregar que los propietarios de la televisión privada tienen además el control de la Red Uruguaya de Televisión Sociedad Anónima, RUTSA. Y se preguntarán ustedes qué es RUTSA. Bueno, RUTSA, esta Red Uruguaya de Televisión, es la proveedora de los contenidos de los permisarios de la televisión abierta en el interior. Es decir, hablábamos recién que en Uruguay hay más de 100 empresas televisivas. Ahora, muchas de esas empresas son pequeños canales de televisión del interior del país. Esos canales de televisión tienen que tener una grilla, tienen que tener programación, tienen que tener contenidos. Buena parte de esos contenidos es suministrada, es vendida por los propietarios de estos tres canales que controlan el 95,5% del mercado de la televisión abierta en el país y que facturan 276 millones de dólares al año. Buena parte, entonces, de la producción informativa de estos canales del interior está controlada por estos mismos propietarios de Canal 4, de Canal 10 y Canal 12. Hablábamos del cable. Hablamos del cable, del negocio de la televisión por cable, que irrumpe en el país ya en la década del 90, en aquel lejano 1991, gobierno de Luis Alberto Lacalle, uno de los responsables políticos de este oligopolio mediático que hoy tiene el Uruguay, le otorga en ese 1991 a Equital, Sociedad Anónima, el negocio prácticamente total de la televisión por cable. Equital Sociedad Anónima es el nombre comercial de la empresa que aúna, que reúne a Canal 4, a Canal 10 y a Canal 12 y a sus homólogos en materia de televisión cable, Montecable, TCC y Nuevo Siglo. Estas empresas controlan el 75% del negocio del cable en Montevideo y el 50% a nivel nacional. Entonces, efectivamente, acá no solo hay una concentración mediática, sino que se están violando las leyes antimonopólicas. Porque los uruguayos estamos acostumbrados a escuchar del elenco político, del sistema político, el problema del monopolio de las empresas públicas. Y le dan como adentro un gorro a Antel. Y le dan como adentro un gorro a ANCAP. Y le dan como adentro un gorro a todo lo que sea público. Ahora, nadie habla del monopolio privado. Nadie habla del monopolio privado a nivel de la industria. Por ejemplo, el que hoy mismo está instalado en el Uruguay, cuando hablamos de cervezas, de la bebida en base a cebada, la cerveza que hoy es casi que monopólica en el Uruguay y que está en manos de un consorcio multinacional. Nadie habla del monopolio privado de este que venimos hablando ahora, por ejemplo, el de los medios de comunicación. Nadie habla de los monopolios privados. Parecería que están en un manto de protección, un manto sagrado, protector, que le prohíbe a la sociedad uruguaya hablar franca y directamente de este tema. Si no es legítimo un monopolio público, que yo creo que sí es legítimo, necesario y conveniente para el país, ¿es legítimo un monopolio privado que no es necesario ni conveniente para el país? ¿Qué beneficio tiene el Uruguay con este monopolio privado? ¿Cuál es el beneficio desde el punto de vista cultural? ¿Cuál es el beneficio desde el punto de vista económico? ¿Cuántos de esos 276 millones de dólares que facturan al año estos tres grupos empresariales les sirven, se destinan a la construcción de escuelas, a la reparación de calles, a la ampliación del saneamiento, a la edificación de estructuras sanitarias. ¿Cuántos de esos 276 millones de dólares que facturan al año estos tres grupos privados que controlan el 95,5% del mercado de la televisión abierta nacional van a parar al salario de bomberos, de enfermeros, de maestros, al aporte de las jubilaciones, de las ayudas especiales que paga el BPS para niños lisiados, para trabajadores que sufren amputaciones en sus jornadas de trabajo? ¿Cuánto de ese dinero va a parar al servicio del interés público? Sin embargo, sale Rafael Inchausti a decir que no van a aceptar que se les quiera cobrar entre 2 y 4 millones de dólares al año para el erario público, para el interés público, para el financiamiento, entre otras cosas, de un fondo nacional que auspicie el desarrollo de la industria de contenidos televisivos nacionales. Esto es una barbaridad, realmente que es una barbaridad. Hay que tomar en cuenta que la televisión en nuestro país es el medio de comunicación más utilizado. El 99,8% de la población uruguaya la consume habitualmente y lo hace en un promedio diario de 4 horas. El 95% de la población uruguaya consume servicios de radio todos los días. El 61% de internet. El 37% de publicaciones escritas. Entonces, prácticamente el 100% de los uruguayos miramos televisión. Miramos la televisión de estos tres grupos empresariales que se niegan a aportar gratuitamente 15 minutos para la implementación de campañas de bien público, que se niegan a pagar de esos 276 millones de dólares de facturación, 2 millones de dólares para el erario público, para que se puedan destinar al pago de servicios sociales, de cosas necesarias para todos los uruguayos. Entonces, esta es una parte importante del problema. Esta es una parte importante del problema. Y que debemos, necesariamente entender a fondo para que se termine la impunidad política de estos grupos de poder. Y para que vayamos haciendo carne de la importancia estratégica, de iniciar, de profundizar y consolidar un proceso de democratización profunda de los medios de comunicación en este país. Tanto del punto de vista económico, como del punto de vista de los contenidos, como del punto de vista de la propiedad, como del punto de vista de la relación de los medios de comunicación con la sociedad, como del punto de vista de qué informativos tenemos derecho a ver y a escuchar, como del punto de vista de ponerle un fin, ponerle un final a esta modalidad silenciosa de control social que ejercen los grandes medios privados de comunicación. Es imprescindible encarar en esta etapa nacional una profunda revolución en materia de criterios, de objetivos, de funciones que deben desarrollar los medios de comunicación. Se habla, y mucho, de la crisis de la educación pública. Se habla, y mucho, de la deserción de estudiantes de la educación pública. Se habla, y mucho, de la repetición. Se habla, y mucho, del bajo nivel. Pero de nada se habla, pero de lo que no se menciona es de cómo incide en ese bajo nivel cultural que adolece la sociedad uruguaya, de la influencia que ejercen los grandes medios de comunicación. Entonces, también desde ese punto de vista, es imprescindible transformar en clave democratizante y modernizante el acceso, el usufructo y las condiciones y criterios para la tenencia de frecuencias que permitan el desarrollo de proyectos comunicacionales en el Uruguay. Entonces, hay que ponerle un tope, hay que ponerle un techo, hay que ponerle y decirle bien fuerte a Andeu, a Rafael Inchausti, a los dueños de Canal 4, Canal 10 y Canal 12, que esto no va más, que esta fiesta se terminó. Ahora, si la sociedad, si el pueblo uruguayo no toma conciencia política y conciencia social de este extraordinario y enorme problema, silencioso, pero no por ello terrible, entonces nada va a cambiar. Porque el poder político, el gobierno, no se va a animar, no se va a animar a ponerle a estos medios, a ponerlos en su lugar. No se va a animar. No se va a animar porque le tiene miedo. Les tiene miedo porque los medios de comunicación, el llamado cuarto poder, es un poder con capacidad de desestabilización. Tienen la capacidad de derrocar un gobierno. Y no estoy exagerando. Miremos lo que pasó en Venezuela en el 2001. Miremos lo que pasó en Honduras hace 3 años. Tienen la fuerza para desestabilizar una sociedad y tirar un gobierno. El poder político no se va a animar si no es a través de una movilización social, si no es a través del crecimiento de la conciencia política del pueblo uruguayo, de la imperiosa necesidad de poner en marcha un proyecto republicano, avanzado, profundo, de democratización. Por lo tanto, la tarea política es explicar, es enseñar, es difundir, es convencer acerca de la necesidad de impulsar este proceso de democratización y de decirle a estos señores, dueños del oligopolio mediático en el Uruguay, que esto no va más. Porque en última instancia, el país no es propiedad de ellos. Se han acostumbrado a ser los dueños del país. Se han acostumbrado a hacer y deshacer a su gusto. Se han acostumbrado a meternos 30 minutos de publicidad, de 30 minutos de crónica roja y de amarillismo, para que después tengamos una sociedad cada vez más conservadora, una sociedad ideológicamente cada vez más derechizada, una sociedad que entra en pánico cuando ve a un gurí pobre, en vez de ver vulneración de derechos, ve un criminal en potencia. Entonces, muchas soluciones hay que ir construyendo para resolver los problemas principales que tiene el Uruguay contemporáneo. Muchas soluciones. No alcanza solo con una nueva televisión. No alcanza solo con un nuevo proyecto cultural estratégico para el desarrollo de la nación. Es necesario mucho más. Es necesario mucho más en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la organización del trabajo, en el ámbito de la economía. Hace falta mucho más cambios, pero ningún cambio va a ser posible si no hay un pueblo consciente de sus derechos y más consciente aún de sus responsabilidades históricas, porque los gobiernos pasan y los problemas quedan. Estás escuchando Arando en el Mar. Y vamos ahora a una nueva pausa, vamos a escuchar algo de música. Le reiteramos las vías de comunicación. lavozfm@hotmail.com, 098-346931 para enviarnos mensaje de texto. Música y volvemos ya con el bloque final para despedirnos del programa del día de hoy.

a héroes, una cosa por el estilo, el título, de villanos a superhéroes. Hablando de los protagonistas políticos que llevaron a este país a la crisis financiera más grande de toda su historia, la crisis económica más terrible. En aquella ocasión fueron 1.500 millones de dólares que le salió al pueblo uruguayo la crisis bancaria. En pleno 2012 seguimos financiando bancos. Y como decía, en solo 4 días el pueblo uruguayo va a perder nuevamente, una vez más, 9 millones de dólares a favor de un banco. 9 millones de dólares. En un país donde 900.000 trabajadores, es decir, un 57% del total de los trabajadores asalariados del Uruguay, gana menos de 14.000 pesos. Y que 750.000 de esos trabajadores ganan menos de 10.000 pesos mensuales. En un país con estas características, dentro de 4 días, se van a pagar 9 millones de dólares a favor de un banco. Se trata, estos 9 millones de dólares, de un pago al Scotia Bank. El pago de una cuota de 9 millones de dólares a favor de este banco por el vencimiento de una de las dos cuotas anuales, de una de las dos cuotas al año, que Pluna Sociedad Anónima estaba obligada a pagar por la compra de los 7 Bombardier, de los 7 aviones también canadienses. Según los técnicos, según los sabelotodos, según los jerarcas del gobierno, esta plata se va a recuperar. Tranquilos que estos 9 millones de dólares no se pierden en realidad, sino que se van a recuperar con la subasta de los 7 aviones Bombardier, justamente. La subasta de los aviones, de los activos de Pluna, fue establecida por ley. Una ley que aceleró los plazos de la ley de concurso habitual y que modificó algunas condiciones también. Una ley aprobada el pasado 17 de julio, que habilita esta subasta, que va a ser efectuada el próximo 12 de septiembre. El próximo 12 de septiembre se va a la subasta, se va al remate. Y lo que dicen los jerarcas del gobierno es que con las ganancias, con los réditos devenidos de la venta, de la puja por estos aviones, el Estado se va a asegurar el cobro de unos 135 millones de dólares, 136 millones de dólares, para ser más específico. Y que con ese dinero se le va a terminar de saldar la deuda a esta entidad financiera canadiense, al Scotia Bank, por unos 130 millones de dólares. Se van a recuperar estos 9 millones de dólares que se van a pagar dentro de 4 días y se va a saldar la deuda. ¿Por qué? Porque el Estado, siendo socio minoritario, con un 25% de las acciones, según la venta del año 2007 en el gobierno de Tabaré Vázquez de Pluna, salió de garantía para la compra de estos 7 aviones. Esto es inaudito. Un socio minoritario, con el 25% de las acciones, sale de garantía por 130 millones de dólares para que una sociedad anónima compre 7 aviones. ¿Quién quedó de rehén? ¿Quién tiene que pagar? Juan Pueblo. No lo va a pagar ni Matías Campiani, ni Sebastián Hirsch, ni toda el conglomerado de burócratas y tecnócratas que se enriquecieron con la venta, con la debacle, con la crisis de Pluna. Entonces ahora el 12 de septiembre, se va a hacer esta subasta. Y el gobierno dice, tranquilos que estos 9 millones de dólares los vamos a recuperar. Tranquilo. Ahora, vamos a meternos adentro de la subasta. Vamos a ver cómo va a funcionar esta subasta y vamos a ver si recuperamos o no recuperamos, o si en realidad no vamos a recuperar nada. Pero no solo eso, sino que vamos a seguir perdiendo plata. Vamos a seguir perdiendo plata. ¿Por qué? Porque la subasta va a tener varios llamados. El primer llamado va a ser con una base de 136 $1.885.156. Si la venta de los aviones se hace por ese monto, entonces el Estado ahí le paga al Scotia Bank los $130 millones, que ahora van a quedar en realidad 121 por estos 9 millones que se van a pagar dentro de 4 días, recupera estos $9 millones y le queda algo de dinero para pagar los créditos laborales. O sea, lo que le quedaron debiendo a los trabajadores. Pero puede ser que esta subasta no se haga en el primer llamado y que se tenga que declarar desierta. Si eso llega a ocurrir, se va a abrir una segunda subasta. Si se abre una segunda subasta, ya en vez de la base ser $136.885.156, va a ser solo de $136 millones. El Estado va a resignar $885.000. Pero si en ese segundo llamado tampoco se presenta nadie, va a haber un tercero, y un cuarto, y un quinto, hasta llegar, así sucesivamente, hasta un mínimo de $100 millones. Es decir, que si los eventuales compradores de estos aviones en la subasta se ponen de acuerdo, no van a pugnar ni en el primer llamado, no van a pugnar en el segundo, no van a pugnar en el tercero ni en el cuarto, y van a dejar que el precio caiga, caiga, caiga hasta llegar a los $100 millones. O sea, $36.885.000 menos que el primer llamado. Si el Estado llega a subastar por $100 millones, no solo no va a cobrar estos $9 millones que va a pagar dentro de 4 días, sino que va a tener que poner los $21 millones restantes para terminar de pagarle al Scotia Bank, y va a tener que poner los más de $8 millones que le tiene que pagar a los trabajadores por los créditos laborales. Entonces, estas cosas hay que saberlas, esta información hay que manejarla, porque estamos viviendo en un país donde 900.000 trabajadores ganan 14.000 pesos y donde el costo de un alquiler está en el entorno de los 10.000. Y nos damos el lujo de pagar $9 millones a un banco canadiense porque el Estado salió de garantía por la compra de 7 aviones siendo socio minoritario del 25%. ¿Dónde están los oligarcas que gritan a los cuatro vientos que hay que bajar el costo del Estado? ¿Dónde están? ¿Dónde están denunciando esta estafa? ¿Dónde están los que gritan que hay que reducir el presupuesto y el costo del funcionamiento del Estado? ¿Dónde están? Porque claro, que los trabajadores sigan ganando 14.000 pesos, que 750.000 trabajadores sigan ganando 10.000 pesos, es por la economía nacional, por la macroeconomía que controla la inflación. La economía nacional es pequeña, hay una crisis en Europa, España se cae por el caño, Italia al borde del default, Portugal cerca, Grecia hecho pedazos, Estados Unidos que sigue con una crisis terrible. Entonces, claro, los trabajadores no pueden pedir aumento de sueldo, son unos desubicados. Pero el Estado sí pudo salir de garantía para comprar 107 aviones para una empresa privada y gastar y salir de garantía por $130 millones, y ahora estamos adentro, y ahora quedamos adentro, cuando acá el que debería rematar hasta el reloj de pulsera es Matías Campiani para pagar esta plata. Pero no solo no va a pagar un peso este señor, sino que además cobró un suculento despido, se despidió a sí mismo, y esto pasó ahora. No pasó ni con Sanguinetti, ni pasó con la calle, ni con toda esa calaña política del neoliberalismo. Eso pasó ahora. En el próximo programa vamos a seguir abordando esta cuestión y vamos a analizarlo también en la perspectiva estratégica de las asociaciones público-privadas. Porque este gobierno, con unanimidad, por unanimidad, votó hace unos meses la ley de participación público-privada. Esa ley es la magnificación, el crecimiento en amplitud y profundidad del mismo marco jurídico que llevó a que Pluna terminara en manga de estos mafiosos, como Matías Campiani y todo el grupo Leadgate. Pero también acá hay que decir que hubo un ministro del gobierno de Tabaré Vázquez, ministro de Industria, Jorge Lepra, que tiene mucho que aclarar. Tiene mucho que aclarar este señor, que se reunió un día en ANCAP a las 7 y cuarto de la mañana, cuando no había nadie en ANCAP, con parte del directorio, por el tema de los cheques que ANCAP, que Pluna le pagaba a ANCAP. ¿Qué se discutió en esa reunión? Porque ahora hay que saber que ANCAP quedó adentro con una deuda de 28 millones de dólares. ANCAP perdió 28 millones de dólares por un fraude que le hizo Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiani y el ex gerente general Sebastián Hirsch. ¿Por qué? Porque Pluna le compraba la nafta a ANCAP y Pluna pagaba cheques de $1 millón. Pero esos cheques, que por regla general tienen que ser con un plazo máximo de 30 días, Pluna los libraba a 180 días, a 6 meses. Entonces, cuando fueron a cobrar esos cheques, no había fondos. Es decir, ANCAP aceptó cheques sin fondo por un monto de $18 millones. ¿Qué pasó en esa reunión entre Jorge Lepra, ex ministro de Industria del gobierno Tabaré Vázquez, y el directorio de ANCAP? A mí me gustaría saberlo. Y una perla para terminar. ¿Saben quién es el abogado de Matías Campiani? Porque ahora parece que todos se rasgan las vestiduras, ¿no? El abogado defensor de Matías Campiani es nada más ni nada menos que un ex diputado de confianza de Jorge Valle. El ex diputado colorado Jorge Barrera es el abogado defensor de este empresario mafioso que le robó al pueblo uruguayo. Y esto hay que saberlo también, para no dejarse manipular, para no dejarse engañar, para no dejarse mentir. Porque los buitres carroñeros de la derecha partidaria sobrevuela para tratar de sacar rédito electoral de todo esto. Al mismo tiempo que no tiene prurito ninguno en que uno de sus cuadros políticos sea el abogado defensor de Matías Campiani. Las cosas como son. Las cosas como son. Terminamos con esto, estimados amigos y amigas, el programa de hoy de Arando en el Mar. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana para una nueva edición de este espacio de comunicación comunitaria, de comunicación popular, en donde decimos lo que pensamos y pensamos lo que decimos. Nos escuchamos el próximo sábado. Fuerte abrazo. Pan y circo, porque sé lo que conviene. No me comprometo a nada, lo que hoy va, mañana viene. Pan y circo, la ley de las mayorías. Estando solo no soy nadie, necesito compañía. Pan y circo, hasta que exploten mis riñones. Gritaré como un idiota en el medio de una hinchada. La Voz FM. La Voz FM. Radio Comunitaria. Comunitaria. García Oliver. Guerra Civil Española. La Voz FM 95.1. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Será como un placer genital. Ya no será tu gobierno. Ya no será. Ya no será tu negocio. Ya no será. Ya no será chupa media. Ya no será.

imprevisibilidade de comportamento. O leito não linear segue para dentro do universo. Música quântica. Ningún tipo de política. siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Esto quería decir, joda quien joda, es lo que tengo dentro de mí o de mi pecho. Esta canción que vamos a tocar se llama Los Delirios del De Facto. Está dedicada hoy a todos esos putos de oficina que dijeron que nosotros éramos fascistas por ser criollo y sentirlo argentino, ¿sí?

luchar en un sistema que no nos da oportunidades, que no nos brinda oportunidades. Nosotros estamos convencidos de que a partir de los 16 años el individuo es absolutamente consciente de lo que está haciendo. Y en estos delitos que nosotros ponemos a consideración para que la gente firme, ser joven y asesino, ser joven y copador, ser joven y violador, es ser joven delincuente. Sí, yo creo que lo hace. ¿Por qué bajar la edad de imputabilidad? Y demoró en que te lo respondiera. Porque es difícil admitir que es para hacer un perfil político en torno a este tema y hacer un juego electoral. Evidentemente, aquí nadie está discutiendo de que los jóvenes que cometen un delito de las características que mencionaba Fernando salgan impunes. De hecho, en Uruguay, aquellos jóvenes, como son conscientes, como nos creemos que son conscientes, se penan desde los 13 años, no desde los 16. Desde los 13 años... Adivinen, eran menores. La mayoría de los muchachos de 16 y 17 años son chicos, pero chicos realmente que hay que ir a taparlos de noche. ¿Cómo lo vamos a hacer imputables y responsables a nivel general de un daño tremendo que ellos recibieron? Porque en todo caso, cuando hay un caldo de cultivo para la delincuencia, porque ellos son hijos de los años 90, del genocidio del que fue cómplice una buena parte de la sociedad también en los tiempos del neoliberalismo. Son los chicos que quedaron con sus padres sin poder trabajar, al margen de todo beneficio de esta sociedad. Millones de personas fueron tratados así y hay millones de hijos de esas personas. En realidad, ni los jóvenes ni lo que llamamos la delincuencia en general son tan graves como deberían serlo de acuerdo a cómo hicimos la vida en este tipo de sociedades de América Latina en los años 90. Criminalización de la pobreza. Si esta batalla la ganan los medios de comunicación basura, que lo único que hacen es tratar de generar miedo en un sector de la sociedad, si esta batalla la gana ese pequeño sector de la sociedad que sale a pedir más mano dura... Lograron reducir a unas 10 personas que allí se encontraban. ¿Qué medida debería haber leyes más severas para castigar la delincuencia? ¿Las penas deberían ser endurecidas? ¿Cuál es la visión de los uruguayos sobre el tema? Nuevamente una amplia mayoría en esto. Si esta batalla la ganan políticos miserables que lo único que hacen es hablar de los jóvenes pobres sentados en un escritorio sin haberse manchado jamás sus zapatos y sus trajes caros. ¿Quién no puede querer ayudar a la gente pobre? Entonces perdimos una gran batalla. Y me voy a lamentar que en un futuro tenga que ver a pibes tan pequeños adentro de una cárcel, sufriendo la violencia que hoy están sufriendo pibes de más de 16 adultos adentro de las comisarías, viendo cómo son torturados, viendo cómo se vulneran todos y cada uno de sus derechos. Medios comunitarios. La Voz FM. Medios del pueblo. A toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando a la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. Primera. Al 2323-5870 o comunícate por mensaje de texto al 098-34-6931